¡Vamos ganando! ¡Pero no se da cuenta que empezó a pijar el con! ¡Qué suerte que para la batalla de San Lorenzo no existía Pilcriticón! ¡Cabral! ¡Cabral, rescáteme, Cabral! ¿Dónde está este Cabral? ¡Eh! ¿Dónde va? ¡Cabral! ¡Usted, Cabral! Aviso a la audiencia. El programa que escucharán más adelante contiene situaciones maduras, lenguaje explícito y escenas sexuales. Quienes puedan sentirse ofendidos, recomendamos apaguen sus radiotransistores. Dispóngase a disfrutar del programa. ¡Hola, mi amor! Bueno, estás hablando con él mismo, sí señor. Hasta luego, ¿Ay, qué grita allá? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, señores. Estamos aquí en una nueva emisión del programa que va a ser escuela. ¿Perdón? Escuela, va a ser hospital, va a ser comisaría en cualquier momento. No, señor, mire, con los tiempos que van corriendo, la verdad que lo menos que uno podía pretender es que sea algo de eso, ¿eh? Por ahí comisaría hacemos, pero más calabozo que comisaría, me imagino yo. ¿Perdón? Más padilla. Muy buenas tardes, pelado Chatru, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está usted, mono? No, me estoy superponiendo mucho, ¿sabe por qué? Porque esta semana estuve metido en un conflicto de intereses. Perdón que interrumpa. Sí, adelante. Y a mí nadie me saluda. Yo, lo que pasa es que yo como empecé la rueda, pero el señor enseguida se engancha y no... La no... formalidad dice que primero viene el saludo, formar, aunque se odien. Es como la cena de Navidad o con las reuniones familiares de los domingos. Hay que disimular. Se disimula y después sí sacamos los trapitos. Lo que pasa... al sol. Por eso, vamos de vuelta, calentemos un poco. Buenas tardes, Sergio Chatru. Buenas noches, señor Hugo Moreno. Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos, a mi amigo, el bonito Guarnieri. Y a mi otro amigo tan lejano, tan cercano, tan ajeno, el pelado Bocha Trump. Muy bien, y aquí estamos comenzando esta segunda emisión de Pilcriticón en este nuevo ciclo. Como siempre vamos a tener de las más variadas cosas para compartir en esta emisión. Por ejemplo... Tendremos las noticias que no quiere leer nadie, señores. Estas noticias nosotros las sacamos directamente del horno de barro que tenemos en el fondo de la casa de mi abuela. Son noticias que comprometen a mucha gente, por eso nadie las quiere leer. Nadie quiere nosotros leer. Nosotros hacemos ese sacrificio por la sociedad. Periodismo de investigación es este. Tenemos también en exclusiva, señores, lo que quedó el disco duro de la computadora de Stephen Hawking. ¿Cómo sabes? Que la semana pasada lamentablemente nos abandonó, dejándonos en un misterio, una nébula, un vacío, nebulosa, un vacío, un agujero negro con mucho rayo gamma, una materia oscura, una materia orgánica e inorgánica. Vamos a develar, señores, lo que ha dejado esa computadora, que gracias a la inquietud de nuestro compañero, colega, amigo Hugo Moreno, ha podido, a través de diversos logaritmos de computadora, llegar a descifrar los entretelones de esa máquina que quedó ahí apagada supuestamente, pero tiene mucho todavía para dar. Muy bien, ¿y qué más vamos a tener en esta emisión? Me dejó sin palabras después de todo eso. No, flores, me parece. Increíble, increíble. Me voy y vengo para el cierre. Vamos a tener también la sección de deportes para hablar un poquito de algunos chismes que están pasando en el mundo del fútbol. ¿Ah, qué pasó con lo que? Como el movimiento se demuestra andando. Sí. Entonces, arranquemos. Arrancamos. Is your honor just Pilcriticón. ¿Sabía usted que las gallinas se pueden hipnotizar? Una gallina puede ser hipnotizada o hacerla entrar en trance simplemente sosteniendo su cabeza contra el suelo, a la vez que se dibujan rápidamente y repetidamente con un palo o el dedo líneas en la tierra, desde su pico y en línea recta hacia el exterior. Si se consigue hipnotizar a la gallina de esta forma, el animal permanece completamente inmóvil por hasta 30 minutos, con sus ojos clavados en la línea. Vamos, atrévase. Dígale a la persona que tiene al costado: vení, hipnoticemos la gallina. Mientras tanto, aquí, un nuevo tema musical comienza. Aceptamos sugerencias, comentarios, ni opiniones. Solo efectivo, solo efectivo. Periodismo independiente. Es dos botellas esa de Smirno. Bueno, esa. Ahí está, ahora sí. Y aquí estamos volviendo en Pilcriticón, pasaba la música, pasaba la apertura, pero ahora... Los que nos reúnen son los tremendos titulares que la prensa pretende ocultarle, pero acá los ponemos a la luz. Rechazado en la obra social por ser un zombie. Conducción temeraria, tocaron mientras hacían el amor. Una vaca muere por el acoso sexual de un burro. Contá. Así es, entre tantas excusas que ha habido para no prestar servicios a los afiliados de la obra social Ceros, se ha encontrado esta, que dice: la Asociación de Damnificados por la Seguridad Social, ACDS, tiene desde hace unos días un nuevo miembro, Aristide Gil. ¿Por qué le dice así? Este inmigrante italiano que ha trabajado durante 6 años, se crió en las afueras del barrio Luján, pero ahora vive en las adentros del Bolsón, ha sido rechazado por este Instituto Ceros bajo el pretexto de que está muerto. El italiano, por su parte, no desmiente su fallecimiento. Reconoce que murió en el 91, pero ahora está más vivo que antes. Y como siempre acá queremos conocer la verdad, tenemos el testimonio en exclusiva de don Aristides Gil. Que de Aristides tiene mucho. Aristides, buenas noches. Buenas tardes. No creo que esto sea motivo suficiente para que me denieguen la cartilla de la obra social. Puedo ponerme enfermo como todo hijo de zombi vecino. Es difícil para un zombi si llego a coger una gripe y no soy tratado convenientemente. Puedo volver a morir y sería terrible estar 2 veces muerto. Yo lo que les quiero contar es que estaba en un andamio a 25 metros del suelo. Me caí y el resto lo recuerdo algo confuso. Me desperté varios días después dentro de una caja. Aunque todo estaba muy oscuro, enseguida comprendí que estaba en un ataúd. Me costó bastante trabajo salir de ahí, como para ahora tener que protestar, señora, y estar haciendo marcha, caminando y haciendo ayuno, yo que no como nada. Ahora no me quieren tratar ni siquiera un problema que tengo de intransigencia muscular izquierda en la parte del glúteo derecho. A pesar de ser un zombi, Aristides abandonó enseguida la idea de vivir en el cementerio, por lo que mientras busca trabajo ocupa una pequeña habitación en una pensión del centro de la capital de la provincia. Conducción temeraria. Chocan mientras hacían el amor. La policía de Ñorquinco asistió atónita al absurdo choque de un vehículo contra una pared. La causa del accidente fue el susto que la dotación policial le provocó a los 2 jóvenes que viajaban en el coche. Al parecer, la pareja iba realizando el acto chanchístico sexual mientras circulaba y al ver a los agentes se puso nerviosa, perdiendo el control del vehículo. Ninguno de los ocupantes sufrió daños graves, aunque probablemente lo que les va a doler de verdad sea tener que afrontar una acusación por conducción temeraria. Hay más informaciones. Una vaca muere por el acoso sexual de un burro. Un vecino de la localidad chubutense de Cholila ha solicitado al municipio que le indemnice por la muerte de una de sus vacas. El animal cayó por un terraplén mientras huía despavorida del apetito sexual carnal de un asno, propiedad del municipio lindante de Puyén. El demandante asegura que el animal persiguió con dudosas intenciones a la vaca, mientras que el municipio defiende que fue la vaca quien provocó al burro con sus continuos y obscenos contoneos. Es una vaca cualquiera. Y hasta allí la información en Pilcriticón.

Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Criticón.